¿Por qué se lanzaron las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki? Podíamos resumirlo que porque se podían hacer. Es decir, los norteamericanos habían logrado conseguir el secreto para lanzar la bomba atómica antes que Alemania y Japón. Y habían logrado una tecnología que no tenía nadie y que podía definir cualquier guerra en el futuro. De hecho, después lo que se va a llamar la Guerra Fría, incluso el motivo por el cual no hay una tercera guerra mundial en este momento, es por el miedo a las bombas atómicas. Después hay una excusa que utilizan los norteamericanos, que después de la batalla de Okinawa y sobre todo de Hiroshima, que fue batallas tremendamente cruentas para los norteamericanos, donde si bien los japoneses tuvieron pérdidas de casi 2-1 con respecto a los americanos, en esas dos batallas América o los aliados perdieron casi 25.000 hombres. Es una cifra inmensa de cantidad de muertos. Si contamos a los japoneses, estamos hablando de casi 100.000 hombres que se perdieron. Y el miedo de desembarcar una fuerza invasora en Japón y que eso le costara millones de hombres a los aliados fue la excusa perfecta para poder desencadenar las dos bombas. En realidad, los japoneses no entendieron, o por lo menos no reaccionaron demasiado rápido para el hecho de la primera bomba atómica. Los norteamericanos pensaron que con el primer golpe Japón se iba a dar cuenta que estaba derrotado, y la segunda bomba fue la excusa para decirle a los japoneses: miren, ustedes no sigan peleando porque podemos destruir todas sus ciudades sin desembarcar un solo soldado. Ante esa situación, si bien muchos jefes militares japoneses querían seguir peleando por el honor de Japón, aunque sabían que estaban derrotados, el emperador Hirohito decidió rendirse. Y eso provocó una gran crisis en el Japón que derivó en la rendición incondicional. Japón después fue tomado por las tropas norteamericanas y se estableció una especie de virreinato al mando de MacArthur, que duró, si no me equivoco, casi 10 años. Durante 10 años Japón fue casi como una provincia del imperio norteamericano y fue ocupado y fue influenciado en todas sus características actuales por la cultura norteamericana. De hecho, la cultura japonesa que hoy vemos es una mezcla de esa cultura americana establecida por la fuerza y la antigua y tradicional cultura japonesa. Lo vemos en cada vez que vemos una película japonesa de anime o de algo histórico que ellos presentan, que ellos ven con ese pasado heroico como algo que ellos desearían tener, pero ya no lo tienen.